domingo 12 de febrero, el sábado en el Génesis. Una de las grandes verdades de la Biblia es que en el Edén, un lugar perfecto, creado por un Dios perfecto, el séptimo día fue puesto aparte y hecho santo. El sábado nos viene desde entonces. El sábado es una de las verdades bíblicas fundamentales y fundacionales. ¿Qué cuatro acciones de Dios están registradas en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, al crear el sábado? Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios creó un día, el séptimo, descansó en ese día, lo bendijo y lo santificó, lo que significa que lo hizo santo, lo puso aparte para un uso santo. ¡Cuán fascinante es que Dios mismo descansó en el séptimo día! ¿Cuán seriamente debemos tomar ese día, ya que Dios mismo descansó en él? Génesis capítulo 2, verso 3, también afirma que el Creador bendijo el séptimo día, así como había bendecido a los animales y al hombre el día anterior. Génesis capítulo 1, versos 22 y 28. Dios se refiere a esa bendición del sábado en el cuarto mandamiento del Decálogo, donde vincula el sábado de la creación con el sábado semanal. Nota cuántas veces se repite la frase «el séptimo día» en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Qué importancia tiene esta repetición? Tres veces se menciona ese día específico. Con eso se acentúa la naturaleza extraordinaria del sábado y lo separa del resto de la semana. Debemos recordar que Dios no hizo especial ningún otro día. La bendición destacada es para el séptimo día. Con la creación del sábado en el séptimo día, Dios terminó su obra creativa. Tomó siete días y los organizó en una semana. Este ciclo semanal se observó en todas las Escrituras y la historia. Dios demuestra así su poder no sólo sobre el espacio y las cosas del espacio, sino también sobre el tiempo. No podemos controlar una hora o siquiera un minuto. El tiempo invariablemente avanza, más allá de nuestras maquinaciones. ¿Cuán importante es que aprendamos a confiar en Dios en la pequeña cantidad de tiempo que tenemos sobre la tierra? Piensa en la marcha del tiempo, cómo nos lleva adelante, momento tras momento, día tras día, año tras año. Aunque no tenemos control sobre el tiempo mismo, lo que podemos controlar es lo que hacemos con él. ¿Cuán bien usas tu tiempo? ¿Qué cosas ocupan tu tiempo? ¿Cómo podrías usar mejor el poco tiempo que tienes aquí?